Bueno, ustedes saben que este es el momento de las fiestas populares. Los martes también viajamos por el país para conocer la celebración de algún rito, alguna fiesta popular. Todos los pueblos tienen sus fiestas populares, siempre lo decimos. Algunas tienen connotaciones más religiosas o un culto a algún cultivo. Otras que son celebraciones creadas al calor de alguna industria local, en base a los cultivos, o a no solo a los cultivos, a los alimentos que sean propicios de una tierra, de un lugar, de una zona. La gente del lugar arma una fiesta popular, como hemos visto en lo que va del año. Hemos hablado de fiestas que son más legendarias y otras que tienen alrededor de 20, 30, 40 años. Y hoy es el turno del Día de la Pachamama. Ustedes sabrán, el pasado primero de agosto se celebró el Día de la Pachamama y en distintos puntos del noroeste del país la madre tierra es homenajeada con rituales ancestrales, ceremonias, danza, música y comidas especiales. La comunidad Colla festeja la fiesta de la Pachamama. La celebración consiste en pedirle permiso a la madre tierra, la Pachamama, para abrir un surco y cultivar la tierra. Los Collas, que son pueblos agricultores, comienzan a sembrar en los meses posteriores a la fiesta, pero no podrían hacerlo sin antes pedir permiso a la madre tierra. Es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola benigna concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. En la tradición incaica es la deidad de la agricultura comunal, fundamento de toda civilización y del estado andino. Es la más popular de las creencias mitológicas del ámbito incaico, que aún sobrevive con fuerza en las provincias del noroeste argentino. Hay algunas celebraciones que tienen su acepción aquí, inclusive en Rosario. Uno puede hacer su culto a la Pachamama en su casa, juntándose con gente. Ha habido celebraciones que vienen de parte del estado, pero bueno, mayormente en el norte esta es una celebración que está más arraigada. El primero de agosto se alimenta la Pachamama, para lo cual hay diferentes rituales a seguir. Se entierra una olla de barro con comida cocida, junto a hojas de coca, alcohol, vino, cigarros y chicha, entre otras cosas. También es costumbre que los festejantes usen cordones blancos y negros, atados en los tobillos, muñecas y cuello, confeccionados con lana de llama hilada hacia la izquierda. Varias localidades del noroeste tienen sede para esta celebración. Entre ellas está San Antonio de los Cobres en Salta, donde desde el año 95 se ha estipulado celebrar la fiesta bajo el título Fiesta Nacional de la Pachamama de los Pueblos Originarios. También en Jujuy es un importante centro de adoración de la Pachamama. En toda la provincia se le rinde culto mediante la realización de esta ceremonia milenaria, en la que se dan ofrendas a la tierra, comidas, bebidas, hojas de coca, los productos que estábamos mencionándose. En Tucumán lo mismo. Bueno, hay diferentes ciudades, diferentes pueblos que rinden culto a la Pachamama el primero de agosto. Esto está muy ligado a la época de los carnavales. En este año empezamos a hablar, cuando volvimos al aire en marzo, abril, de los carnavales que se realizan en febrero. Y bueno, en Tucumán, por ejemplo, en la localidad de Amaicha del Valle, en los valles calchaquíes, se realiza la celebración de la Pachamama en febrero también, en el mes del carnaval, pero a su vez se pliega a esta celebración en el mes de agosto. Son ceremonias con connotaciones similares. Así que en el día de hoy la fiesta en cuestión es el homenaje a la Pachamama del primero de agosto, donde se realizan todo este tipo de culto a la madre tierra. Soy el diablo de Humahuaca, nadie se aguanta mi tentación. En mi quena hay un gualicho para las duras de corazón. Soy el diablo de Humahuaca, me has derrotado con una flor. En la noche de tus ojos soy solo el ángel del buen amor. El toro que vive en el air, que voy por el carnaval. Dándome coraje con ají pitucho pa' ver si soy capaz. La comparsa alegra va por la quebrada y no vuelve a juntar. humahuaqueña, quédese en mi rancho, no es cuestión de esperar. Soy el diablo de Humahuaca, nadie se aguanta mi tentación. En mi quena hay un gualicho para las dudas de corazón. Soy el diablo de Humahuaca, me has derrotado con una flor. En la noche de tus ojos, soy solo el ángel del buen amor. Las cosas, se nos viene el chango justo al año cabal. No te dé vergüenza, no ves que en la sangre te ha nacido un rosal. Lo que son las cosas, se nos viene el chango justo al año cabal. No te dé vergüenza, no ves que en la sangre te ha nacido un rosal. Soy el diablo de Humahuaca, nadie se aguanta mi tentación. En mi quena hay un guaricho para las dudas de corazón. Soy el diablo de Humahuaca, me has derrotado con una flor. En la noche de tus ojos, soy solo el ángel del buen amor. Estamos musicalizando este momento con el grupo Inti Guaira. Escuchábamos recién un carnavalito, El Diablo de Humahuaca, un pueblo, ciudad donde se festeja, donde se le rinde culto a la Pachamama el 1 de agosto. Pero decíamos que, bueno, en muchos lugares se festeja el Día de la Pachamama. Nosotros vamos a agarrar por caso hoy la celebración que se ha hecho en Tilcara, precisamente, otra de las... de las ciudades, de los pueblos de Jujuy, cercano a Humahuaca, y precisamente en la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre de Tilcara, así como también en muchas casas de familia de la región, porque uno la puede celebrar en el patio de su casa, como en una celebración un poco más grupal. Y en este caso, la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre ha hecho su celebración. El amanecer sorprendió a todos los que estaban allí con sus primeras luces, Y compartieron la ceremonia de la Pachamama en esta biblioteca, que es de la ciudad de Tilcara, se llama la Biblioteca Bartolomé Mitre. A esa hora, en el amanecer, bailaban y disfrutaban de la música andina en alegría por las cosas que les da la Madre Tierra. Compartían los vecinos del lugar con la gente que está de visita. Sabemos que es un lugar muy turístico también. A las 0 horas realizaron la ceremonia, después de compartir una cena de guiso de charqui con papa lisa, cantaron coplas alrededor de la boca de la Pachamama, y en el salón se llevó a cabo un mini festival para todos los presentes con la actuación de grupos locales de ahí de Tilcara. Desde temprana hora los turistas que fueron invitados fueron recibidos en el salón de la biblioteca, cenaron también allí acompañados de la música folclórica que ejecutó Samba Kipildor, que fue el músico que estuvo allí en la versión en Tilcara, de la Biblioteca Popular Mitre, y en el patio los integrantes de la comisión directiva de la entidad aceleraban los preparativos. Hubo un fogón, eso fue armando el clima antes de la cena. Bueno, y a la hora cero todos hicieron una ronda en el patio alrededor de la boca de la Pachamama, colocaron diversas comidas, hojas de coca, cigarrillos, el tradicional yerbeado y bebidas cerca del tieso con brasa incandescentes y coba traída especialmente para la ocasión desde los cerros. Después cada uno de los presentes fue hasta el hueco en la tierra, pidieron permiso, agradecieron y pidieron a la Pachamama. Cerca de la 1 de la madrugada, antes del cierre de la boca, ofrecieron cantos de coplas y algunas oraciones, mientras en el salón comenzó la actuación del grupo Pircas, que hizo un recorrido por todos sus temas inéditos. Esta es una crónica de la celebración de la Pachamama que se hizo el 1 de agosto en la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre de Tilcara. La gente ahí reunida escuchó con atención a Samba Kipildor y a otros grupos musicales que tocaron, el grupo Chacras. Después estuvo René Tolava y sus amigos. Bueno, con ellos las horas de la madrugada fueron consumidas con voracidad. Se cumplió este rito de homenajear a la tierra, dándole en un pozo que se cava el alimento para agradecerle y para pedirle por futuras cosechas. Vamos a seguir escuchando, y ahora sí, un tema más tilcareño, podríamos decir, un bailecito. Clavelito tilcareño es lo que vamos a escuchar ahora por el grupo Inti Guaira, con quienes estamos musicalizando este momento. Clavelito blanco, quiérame vidita linda como yo la quiero, con el cuerpo y con el alma, que si no me muero. Agüita de guasamayo, agua colorada, vos sos la que pierde, yo no pierdo nada. Vos sos la que pierde, yo no pierdo nada. Estamos escuchando a los Inti Guaira haciendo Clavelito Tilcareño, un bailecito. Vamos a hablar ahora con Walter Apaza, que es el presidente de la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre de Tilcara. Estamos hablando de este caso, decíamos que es una fiesta que se festeja en varias ciudades del norte, inclusive aquí en el centro del país también. Tiene alguna versión, el Día de la Pachamama. Pero bueno, hemos tomado por caso hoy la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre de Tilcara y vamos a hablar con Walter Apaza, que está en línea. No sé si está en Tilcara, me parece que no. ¿Cómo te va, Walter? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estoy en Humahuaca, en la ciudad de Humahuaca en este momento, por motivos laborales. Ajá. Y bueno, es un gusto, ¿no?, dialogar con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y es así, ¿sos el presidente de esta biblioteca? Sí, efectivamente es una institución civil sin fines de lucro que lo que hace es brindar un aporte a la educación para que nuestros jóvenes de los tres niveles puedan acceder a los libros, al material bibliográfico, que tenemos más de 12.000 ejemplares en nuestros estantes y que, bueno, gustosamente los cedemos a nuestros lectores. Muy bien. ¿Venís de la docencia? ¿Sos docente sí, vos? Sí, soy docente. ¿Y ahora estás en este cargo desde cuándo de director? La biblioteca, bueno, elige sus cargos mediante una elección entre socios. Llevo desde el año 95 presidiendo la institución y bueno, ya creo que estamos dando un paso al costado porque hay muchos jóvenes que ya están en condiciones de hacerse cargo y bueno, y seguir engrandeciendo las instituciones bibliotecarias. Walter, estamos hablando del Día de la Pachamama, sabemos que es una celebración de todo el norte del país y yo me atreví a decir que también inclusive uno acá en su pueblo, donde quiera, puede rendirle culto a la Madre Tierra, pero bueno, nos interesaba contar un poco cómo lo estuvieron festejando ustedes. Yo leí una especie de crónica que contaba lo que sucedió en la Biblioteca Popular. ¿Qué sensación te quedó de este festejo reciente? Y bueno, nosotros todos los años, ¿no?, cumplimos con este ritual, con la ceremonia de la Madre Tierra. Es un acto de agradecimiento, es un acto en el cual los seres humanos por un día nos acercamos más a la Tierra, le brindamos todo nuestro cariño, nuestro afecto, y también consideramos que así como nosotros tenemos hambre, la Tierra también tiene hambre. Así como nosotros necesitamos cuidado, la Tierra también necesita cuidado. Y esta ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra se lleva cada año, no solamente en la biblioteca, acá en esta región, sino en cada familia o en cada institución, procede durante todo el mes de agosto a cumplir con este ritual. Ajá. Ustedes citaron a la gente a determinada hora y hubo diferentes momentos en la noche entre nosotros la música. Nosotros hemos acostumbrado a hacerlo a las 0 horas del día primero. Es más que nada una cuestión de rescatar desde la historia esta creencia ancestral, porque cuando fue prohibida, cuando fue perseguida en época de la colonia, había que hacerlo escondida, y se la hizo escondida, y por eso sobrevive. Tené en cuenta que hasta el día de hoy en algunos medios aparece como una cuestión pagana, y no es así, es una creencia que tiene que ver con otra cultura, que tiene que ver con otro pueblo. Y entonces nosotros, como un homenaje a esta gente que lo ha hecho a escondida, lo ha hecho con miedo, pero que lo ha logrado llevar adelante, nosotros al hacer hora es simbólico. Claro. Porque a esa hora nosotros siempre decimos, el viento está calmo, todo parece estar en silencio y parece todo estar dormido, pero no. Hay una ceremonia, hay una manera de comunicarse con la tierra, y ya que es una biblioteca, nosotros hacemos extensivo a los turistas que nos visitan. Yo creo que si el turista conoce más a la gente y sus creencias, lo va a respetar más o lo va a querer más. Claro, está bueno. Yo había leído algunas notas que había disidencias respecto a esa postura de si abrir la celebración al turismo o no. ¿Les ha sucedido eso de plantearse esas dudas ahí a ustedes? No, nosotros no tenemos dudas en eso. No, nosotros somos una biblioteca y la biblioteca ofrece conocimiento del lado que venga, ¿o no? Uh-huh. La biblioteca es amplia, la biblioteca es universal, y por lo tanto nosotros tenemos una creencia de la cual la conocemos y la respetamos y la valoramos. ¿Por qué la vamos a esconder si nosotros no la hacemos con el fin de mostrarlo, sino con el fin de que nos conozcan a nosotros? Claro, no, porque la opinión por ahí de algunas personas es que se descontextualiza un poco el origen de la fiesta, si hay gente, si se la plantea en términos... Bueno, te hago para conocimiento de ustedes. El día 22 de agosto, ajá, ¿sí?, nosotros tenemos la celebración de la marcha evocativa del éxodo jujeño, que ha sido el 23 de 1812. Bueo, el 22 de agosto, todos los años, la municipalidad lo hace en la plaza del pueblo. Claro. O sea, ahí tenés, entonces también está descontextualizado. Está bien. Lo hace en la plaza del pueblo para que, digamos, participe todos los vecinos y también los que ocasionalmente están por Tilcara. Pueden participar los transeúntes también de la fiesta. Claro. Ajá. Claro. Y contame cómo fue esta versión del pasado primero. Yo leía un poco los pasos que fueron cumpliendo desde que llegó la gente. ¿Tocó Samba Kipildor? El hijo de Samba Kipildor. Ah, el hijo. El hijo, Julio César. Ah, bien. Nada más que acá le decimos Samba, es un excelente violinista y un excelente cantor que vive en Tilcara, curiosamente. Él se ya reside en Tilcara. Nosotros siempre preparamos una cena, por eso nosotros lo que cobramos no es el tema de la Pachamama. Nosotros servimos una cena. Uh-huh. Esta ocasión fue un guiso de papa verde. Uh-huh. Tenemos la suerte de tener papas de todos los colores en la región: verdes, azules, amarillas, rosadas. Y entonces en esta ocasión hemos preparado un guiso de papa verde o papa lisa, que fue degustado por todos, digamos, los presentes, y claro, a la tierra se prepara más de una sola comida. También le dimos quinoa, también le dimos lenteja, también le dimos papa, oca, las chistinchas, y bueno, diferentes clases de bebidas, y bueno, lo que no puede faltar, las hojas de coca, las hojas sagradas de coca, el cigarrillo ni el agua con el alcohol. Claro, así que después de la cena, a las 0 horas se fueron acercando ahí al pozo. Claro, ya era prácticamente los primeros minutos de agosto, y bueno, ahí nosotros ya comenzamos con este ritual. Si bien nosotros estamos en plena quebrada de Timahuaca, pero el mundo de Atacama, que está acá al oeste nuestro, ellos el primero de agosto es su año nuevo, por ejemplo. No sé si lo sabía. Ajá, no. Pues, por ejemplo, festejan el año nuevo el primero de agosto. Así como otros pueblos festejan el 21 de junio, y otros en septiembre, y otros en otros meses, los pueblos atacameños el primero de agosto suelen festejar su año nuevo. Claro. Me quedé pensando, Walter, cuando dijiste desde algunos medios se la considera una fiesta pagana. Hace tiempo nosotros hemos tenido discusiones con los medios gráficos que consideraban a la Pachamama una celebración pagana. Claro, eso visto desde un catolicismo cerrado. Claro. porque es otra creencia. Es una fiesta religiosa de otra religión. Claro, de otra cultura, de otro pueblo. Claro. Anterior, digamos, a la llegada del cristianismo a estas tierras. Claro. Y han tenido debates en ese sentido. Y hemos tenido debates, y hoy en día hay un sincretismo al efecto. Vos sabés, en algunas casas o algunas personas suelen mezclar las dos creencias, tal es así que en la boca de la tierra suelen hacer la señal de la cruz. Ajá. Y bueno, porque son también católicos, pero también no se olvidan de las viejas y las antiguas creencias que tenían los pueblos andinos. Claro. Walter, y ya que sos docente y director de una biblioteca donde van muchos alumnos, ¿cómo está contemplado ahí, al menos en los planes de estudio, el aprendizaje sobre estas celebraciones cuando los chicos estudian? ¿Se lo tiene en cuenta o se lo pasa medio por arriba? Mira, yo creo que acá hay que tener en cuenta la formación del docente, ¿sí? No solamente los planes de estudio, porque si los docentes son formados... Yo fui a la universidad, y desgraciadamente también la universidad, nada de esto me enseñaron, nada. Uh-huh. Entonces, y cuando tenía debate, eran apenas con tus saberes ancestrales. Y no es así, son conocimientos. La gente de esta tierra te puede mirar el cielo y te puede predecir qué va a pasar mañana con el tiempo o qué va a pasar esta tarde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una lectura de la naturaleza que la hacían nuestros abuelos, nuestros ancestros. Y eso se fue perdiendo. Hoy en día, para poder saber qué va a pasar con el tiempo, tienes que prender la tele o escuchar la radio. Y la radio te da de la ciudad. Claro. De esta región. Entonces ahí uno encuentra que hay unas serias diferencias, digamos, entre los... Y en tu caso, ¿qué simboliza para vos el momento este del primero de agosto y todo lo que se extiende del mes de la Pachamama? Por eso, como te decía, nosotros decíamos, agradecemos, ¿sí? Hacemos un acto de agradecimiento, porque el año agrícola comenzó el 21 de junio, cuando ya empezó toda una nueva etapa, un nuevo año, y en ello el año agrícola. Y entonces nosotros ahora agradecemos, y en agosto la tierra no produce nada. Entonces, ¿qué hay que darle cuando no produce? Alimentos. El alimento no solo es el maíz, es la papa o la quinoa o algunas bebidas, sino también es el afecto. ¿Para qué? Para que las futuras cosechas de nuestras tierras sean, pero de lo mejor. O sea, hay una comunicación con la tierra. Claro. Hay una comunicación, así. Porque si desgraciadamente apelamos a esconder a la tierra, a faltar todo, ¿de dónde salen nuestros alimentos? Muy bien. Así que ha sido celebrada el Día de la Pachamama. Todos los años nosotros hacemos esto. Y ahora, por ejemplo, el día primero, al mediodía, lo hicimos en un museo. El día a la noche lo hicimos en una casa, ahora el 8 tenemos en la casa de unos amigos en Jujuy, y así la gente se va sumando entre amistades, entre familiares, entre vecinos, para poder pedirle a la tierra que siga brindando sus frutos. Exactamente, no es una cuestión el mundo andino tuvo el respeto hacia la tierra y el respeto hacia los seres humanos, pero basado en que en el cosmos, o sea, todos vivimos en una porción del universo, y en esto, si no nos llevamos bien entre todos, sí, va a haber un desajuste, y ese desajuste va a repercutir en daños hacia todos, no solamente hacia uno. Sí. Nosotros vemos ahora con asombro hablar de ecología, hablar de protección del medio ambiente. Nuestra Constitución Nacional lo plantea en su artículo 41 como una de las cláusulas constitucionales, pero en el mundo andino, antes de existir la Constitución, ya existía ese respeto hacia el medio ambiente, hacia la naturaleza. Claro, es verdad. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, nos tenemos que llevar bien. Hay que son cosas que hay que tenerlas en cuenta siempre. Walter, sí. Te agradecemos mucho por conversar con nosotros, y bueno, que siga todo bien por ahí, ¿eh? Bueno, muchas gracias y bueno, ahí también pueden hacer un acto de agradecimiento a su manera, a su forma, de agradecer a la tierra y bueno, porque en esta tierra vivimos, en esta porción del universo vivimos y bueno, y acaba de ser nuestra existencia, no tenemos otro lugar donde ir, así que tenemos que estar en armonía con la tierra. Hay que mantener la casa. Muchas gracias, Walter, un abrazo. Bueno, hasta luego. Que ande bien, hasta luego. Bueno, Walter Apaza es docente y es director de esta biblioteca de Tilcara, en donde se hizo una de las versiones de los festejos del Día de la Pachamama, en la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre.